todavía no murió. Una ausencia viva en la penumbra, una melodía. Chico y Milton que me cantan un tango cuando los traduzco. Una foto, dos contornos de nada, un espejismo sin espejo, un espejismo de papel. Un portarretratos que contiene ternuras, tristezas y ausencias. Una foto cayendo, extraño lugar donde posar una vida. Una foto arrojada al vacío, una pregunta y un silencio igual a la distancia. Distancia igual a una imagen que todavía no murió, una ausencia viva en la penumbra, una melodía. Chico y Milton que me cantan un tango cuando los traduzco. Extraño lugar donde posar una vida. Una foto arrojada al vacío, una pregunta y un silencio igual a la distancia. Y la distancia igual silencio.